Estos son los titulares del viernes 4 de febrero. El presidente de China reanudará los encuentros presenciales con dignatarios de otros países en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Pekín. La prefectura japonesa de Wakayama estará sujeta a medidas de semiemergencia por coronavirus a partir del sábado. Japón y Corea del Sur cooperarán estrechamente para responder a asuntos relacionados con Corea del Norte. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Vanessa Andreo. Hoy viernes es la inauguración oficial de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín. Además, el presidente chino, Xi Jinping, tiene previsto reanudar los encuentros presenciales con dignatarios de otros países. La ceremonia de apertura comenzará a las 8 de la noche, hora local, en el Estadio Nacional de Pekín, conocido como el Nido de Pájaro. La clausura tendrá lugar el 20 de febrero. El gobierno de China ha comunicado que Xi Jinping declarará inaugurada la cita olímpica durante la ceremonia a la que asistirán representantes de 25 países. Dignatarios de naciones como Tailandia, Singapur y Kazajistán llegaron a Pekín el jueves, así como delegados de organizaciones internacionales, entre los que se encuentra Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas. Xi Jinping dará la bienvenida a los dignatarios con diversos actos que tendrán lugar hasta el domingo. Hoy viernes también se reunirá con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en la primera cumbre presencial que sostienen desde 2019. El ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, se reunió el jueves en China con su homólogo ruso, Sergei Lavrov. Al parecer, Wang transmitió su comprensión y apoyo en lo que concierne a la preocupación sobre seguridad de Rusia por la situación ucraniana. El presidente chino no ha viajado al extranjero desde enero de 2020, cuando visitó Myanmar en los primeros momentos de la pandemia. Desde entonces, solo ha mantenido un reducido número de encuentros presenciales con dignatarios de otras naciones que se han desplazado al gigante asiático. Estados Unidos, entre otros países, han decidido no enviar funcionarios gubernamentales con motivo de las Olimpiadas de Invierno de Pekín, aduciendo razones como las presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de China. Es probable que Xi Jinping esté tratando de reafirmar los vínculos con otras naciones al reanudar los encuentros en persona con dignatarios extranjeros durante los Juegos. Debido al repunte de casos de coronavirus, el gobierno japonés añadirá la prefectura occidental de Wakayama a las otras 34 que están sujetas a un estado de semiemergencia. Esas medidas más estrictas contra el patógeno entrarán en vigor el sábado y terminarán el 27 de febrero. Se solicitará a restaurantes y bares de toda la prefectura que acorten su horario. Los establecimientos que cuentan con certificación del gobierno prefectural por adoptar medidas antivirus podrán elegir entre seguir sirviendo alcohol o no. El número de personas que coman o beban juntas se limitará a 4 por mesa. Entre tanto, el gobierno metropolitano de Tokio confirmó el jueves 20.679 casos nuevos de coronavirus. Es el segundo día consecutivo en el que se sobrepasa la barrera de los 20.000. La cifra supera en 1,2 veces aproximadamente el número registrado el mismo día de la semana pasada y es la más elevada que se contabiliza un jueves. Además, se informó de que hay 38 pacientes de COVID-19 en estado grave, 8 más con respecto al miércoles. Las autoridades prefecturales confirmaron el mismo jueves más de 90.000 infecciones en todo el país, el segundo día consecutivo que se excede la cifra. Los ministros de Asuntos Exteriores de Japón y Corea del Sur han acordado cooperar estrechamente para afrontar asuntos relacionados con el desarrollo nuclear y de misiles de Corea del Norte. El canciller japonés, Hayashi Yoshimasa, habló el jueves por teléfono con su homólogo surcoreano, Chun Wi-yong, durante cerca de 35 minutos. Japón había solicitado mantener esas conversaciones. Hayashi y Chun compartieron su grave preocupación por el desarrollo nuclear y de misiles de Corea del Norte, después de que este último país efectuara varios lanzamientos. Ambos coincidieron en que esos asuntos amenazan la paz y la estabilidad de la región y de la comunidad internacional. Se reafirmaron en que los dos países colaborarán estrechamente para abordar esos problemas no solo en su marco bilateral, sino también en el trilateral con Estados Unidos. Las conversaciones tienen lugar después de que Japón recomendara a la UNESCO que se incluyera en el Patrimonio Cultural de la Humanidad a un grupo de minas, sobre todo de oro, situadas en la isla de Sado, en el mar de Japón. El canciller Chung presentó una protesta contra esa iniciativa, insistiendo en que algunos coreanos fueron obligados a trabajar en las minas de la citada isla en la prefectura de Niigata durante la Segunda Guerra Mundial. Hayashi, por su parte, dijo que Japón no puede aceptar la protesta surcoreana, que calificó de lamentable, sin fundamento y basada solo en el punto de vista histórico de Corea del Sur. Añadió que piensa discutir sobre el asunto con la parte surcoreana, tranquila y educadamente, para que las minas formen parte del patrimonio cultural de la humanidad. El Ministerio de Exteriores de Corea del Sur dijo que Chung había expresado su profunda decepción por la decisión de Japón y que había presentado una protesta durante las conversaciones. Según la misma fuente, Chung habría señalado que la correcta conciencia histórica es la base para el desarrollo de las relaciones bilaterales de cara al futuro. Al parecer, habría añadido que estaba profundamente decepcionado con la decisión de Japón, ya que, según él, se ignora la dolorosa historia de lo que denominó trabajos forzados de coreanos. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha visitado Ucrania y se ha ofrecido como mediador para ayudar a rebajar las tensiones con Rusia. Erdogan se reunió el jueves en Kiev, la capital ucraniana, con el presidente Volodymyr Zelensky. La cumbre se celebra en momentos en los que Rusia ha elevado el número de efectivos a lo largo de la frontera con Ucrania. Durante una rueda de prensa ofrecida después del encuentro, Erdogan expresó su esperanza de que Ucrania y Rusia dialoguen. Señaló que Turquía estaría encantada de albergar una cumbre de sus líderes o un encuentro técnico entre las dos naciones. El presidente turco parece tener la esperanza de asumir un papel clave en la resolución de la crisis. Turquía forma parte de la OTAN, pero importa armas de Rusia, país con el que además mantiene unos fuertes vínculos económicos. Erdogan también ha expresado su intención de reunirse con Vladimir Putin, su homólogo ruso. Zelensky, por su parte, dijo que había acordado con Erdogan que Turquía incrementaría su apoyo militar a Ucrania con la construcción de una fábrica en territorio ucraniano para vehículos aéreos no tripulados, entre otras acciones. Al parecer, Rusia estaría procediendo con cautela, ya que Putin acusó a Ucrania de haber utilizado drones de fabricación turca para atacar a unos grupos armados prorrusos en octubre. El número de actos delictivos relacionados con abuso infantil y ciberdelincuencia alcanzó un nuevo récord en Japón en 2021, mientras que los casos delictivos en general cayeron a un máximo histórico. Según la Dirección Nacional de Policía, en 2021 los presuntos casos de abuso afectaron a 108.050 menores de hasta 17 años inclusive. Se detuvo a 2.170 personas relacionadas con los casos, otro número récord. Los arrestos por delitos cibernéticos aumentaron más del 24% respecto a 2020, llegando a un récord de 12.275 casos. Entre tanto, la policía dijo que había confirmado 568.148 delitos el año pasado, un 7,5% menos que en 2020. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más noticias. Camboya informa de que la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, ha solicitado a Myanmar que envíe a un representante que no pertenezca a la clase política a la reunión de ministros de exteriores del bloque que tendrá lugar este mes en lugar de a un ministro nombrado por el ejército. El jueves, un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Camboya dijo que los miembros de la ASEAN no habían aceptado invitar al canciller nombrado por los militares. Camboya ostenta la presidencia rotatoria del bloque. Dicho portavoz citó como motivo los pocos avances conseguidos en el llamado consenso de 5 puntos en torno a la situación de Myanmar tras el golpe militar que tuvo lugar en febrero del año pasado. El consenso se logró en una reunión cumbre de la ASEAN en abril de 2021, a la que asistió el líder militar birmano. El documento pide, entre otras cosas, el inmediato cese de la violencia en Myanmar y el diálogo entre todas las partes implicadas con la mediación de un enviado especial de ASEAN. Camboya había estado trabajando para invitar a ministros de Exteriores de todos los países de la ASEAN a una reunión que tenía previsto empezar el 16 de febrero. Sin embargo, se cree que ese país ha desistido de su iniciativa en vista de la oposición de países como Indonesia y Malasia. Aducen que la ASEAN debería mantener su postura firme respecto al ejército de Myanmar. La presión que está generando la pandemia ha llevado a que cada vez más estadounidenses reconsideren sus condiciones laborales. Empleados de un centro de almacenamiento de Amazon son los últimos que se suman a la votación para crear un sindicato. Funcionarios federales de trabajo comenzarán el viernes a enviar papeletas a cerca de 6.000 empleados de un almacén de Bessemer en el estado de Alabama. El año pasado, más del 70% votó en contra de sindicarse. Los funcionarios de trabajo descubrieron que hubo gerentes que habían hecho pensar que estaban efectuando la votación, por lo que han decidido que se vote de nuevo. Estos empleados son parte de los muchos estadounidenses frustrados por las malas condiciones laborales, los bajos sueldos y la escasez de trabajo. En 2021, empleados de una cafetería de Starbucks del estado de Nueva York votaron a favor de formar un sindicato. En la actualidad, sus compañeros de locales repartidos por todo Estados Unidos están tratando de hacer lo propio. Empresas de transporte de Japón han creado un servicio de prueba para compartir información con el fin de facilitar la movilidad de personas en silla de ruedas que viajan en avión y que luego se desplazan en tren o por carretera. El servicio llamado Mobility as a Service, o MAS, es un sistema compartido para reservar múltiples medios de transporte, entre otros. Aerolíneas y compañías ferroviarias y de taxis comparten a través del sistema detalles con la aprobación del viajero, como por ejemplo las medidas de la silla de ruedas o el tipo de asistencia que necesita antes de que se efectúe el desplazamiento. El nuevo sistema notifica a las empresas cuál es la ruta que va a seguir el pasajero. Además, está previsto que las compañías puedan utilizarlo para responder adecuadamente en el caso de que se produzca un retraso o cualquier otro problema. Hasta este momento, los viajeros con discapacidad tenían que proveer de ese tipo de información a cada una de las empresas de transporte por separado si deseaba obtener la asistencia. Osawa Nobuaki, responsable de la aerolínea All Nippon Airways, ANA, para el servicio de prueba, declaró que el objetivo es posibilitar que las personas en silla de ruedas puedan ir donde quieran y cuando quieran. En un templo budista cerca de Tokio se celebró el jueves la ceremonia anual de lanzar frijoles o judías durante el último día del invierno, según el calendario tradicional de Japón. El ritual se lleva a cabo para ahuyentar los malos espíritus y atraer la buena suerte. El actor de Kabuki Ichikawa Ebido y varios luchadores de sumo participaron en el acto de Setsubun, o víspera del día inicial de la primavera, que tuvo lugar en el templo Narita-san Shinshoji en la prefectura de Chiba. Se colocaron en una tarima delante del salón principal del templo y lanzaron frijoles a las personas que allí estaban congregadas. El acto tuvo menos afluencia de público por segundo año debido a la pandemia de coronavirus. Aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.